barbaridades que se reprodujeron, hubo una que encendió la alarma de la sociedad. La que dijo el conductor Ángel Pedro Checopar. Si tu hija de 12 años sale mostrando las tetas y haciendo trompita, hay una provocación, porque no es casual que de golpe aparezcan tantos violadores. Esto fue dicho al mediodía, ante un micrófono, ante miles de personas. Sus co-conductores tibiamente intentaron esbozar una oposición a sus dichos, tratando de no desatar la furia del irritante conductor para no perder su trabajo. Ni el ENACOM, ente que regula los servicios de radiodifusión, ni la Defensoría del Público, ni el Defensor del Pueblo, ni el INADI, ni el Consejo Nacional de Mujeres, que se especializa en políticas para evitar la violencia contra las mujeres, emitieron opinión al respecto. El Estado, una vez más, estuvo ausente. Fue la sociedad la que reaccionó y empezó a llamar a los teatros donde el provocador Checopar iba a brindar su show durante el fin de semana para que levanten la función. Los empresarios teatrales comprendieron el reclamo y cancelaron las presentaciones, haciéndole perder la posibilidad de ganar unos billetes con su violencia verbal. Deberíamos aprender de esta experiencia y empezar a apagar la tele o la radio cada vez que del otro lado nos agreden, nos insultan, nos menosprecian, nos mienten o nos degradan como ciudadanos. Usemos el capitalismo a nuestro favor y dejemos de consumir lo que nos daña como sociedad. Dejemos de alimentar los monstruos. Negarnos a ser víctimas de esa violencia psicológica hará que los violentos emprendan la retirada. ¡Ay, mi vida! ¿Cómo estás, Telma? Acá, mira, luchando con este aparato, quiero poner un programa... ¡Ay, mi amor! ¡Ya sé lo que decís! ¡Ese Salgan al Sol! Sí, ¡ay, mi vida! Es que son todos zurdos, dan todo vuelta, todos peronistas, todos socialistas, a todo... ¡Ay, mi amor! Han mezclado todas las clases sociales, ya el negro no se sabe de qué lado está, mi amor. Hacen ese programa Salgan al Sol, parecen Billy Bond, mi amor. ¡Ay, qué asqueroso! ¡Decomisar! ¡Decomisar! ¡Decomisar! Hay que decomisar todo, mi amor, en este país, porque esas radios son terribles, mi vida. Le podren la cabeza al negro, el negro empoderado, el negro que quiere derecho. Salgan al Sol, claro, porque están en una azotea arriba, mi amor, todos escondidos, preparándose para no sé qué. Y claro, Salgan al Sol porque ellos están pálidos, tanto estar ahí adentro, ¿vale? Dicen, salgan, tomen sol, hagan algo. Por favor, y te voy a decir una cosa. ¿Qué? ¿Todo esto? ¡Es culpa de la yegua! Arrancamos este repaso con la actividad presidencial. El presidente Macri, desde que asumió, mandó un ministro a pedirle perdón a los españoles. Le dijo, querido rey, a Juan Carlos de Borbón, el día de nuestra independencia. Disfruta viendo cómo destruyen o desmembran a la Tupac. Y ahora quiere destruir el Inca. Este tipo es Pizarro, boludo. Claramente es Pizarro el conquistador. Mauricio, hablando de él, estuvo de vacaciones otra vez en Tandil. El párroco de la iglesia a la que fue el domingo de Pascua lo sermoneó en la cara apoyando a los docentes y a la salida de la iglesia lo abuchearon. Majul con nuevas escuchas de CFK en 3, 2, 1. Mencionábamos al Inca. El gobierno lo interviene y nombra como gerente administrativo a un tal Yoka que laburaba a que no saben dónde. Para. No me digas. En Clarín. Está la injerencia del multimedio en el Estado Nacional, que en las próximas elecciones solo serán válidos para votar el DNI, tarjeta y la 365. Lees el Clarín y el blindaje que le hacen a Macri es tan eficaz que Puertas Pentágono y los camiones Juncadela presentaron una queja por competencia desleal. Lamentablemente cayó en el juzgado de Bonadío, que como la Molina dijo siga, siga, condenó a Juncadela a pagarle 10 sesiones de foraudiólogo a Marcelo Bonelli y a Pentágono a regalarle una puerta blindada a Kirchbaum. Y después se declaró incompetente, claramente. Es tan ambicioso, Mañeto, que no se conforma con escribir el diario de Irigoyen. El tipo está escribiendo el diario de Irigoyen, Balcarce, Avenida de Mayo y Paseo Colón. Ya rodeó toda la Casa Rosada. Dispuesto a distorsionar la realidad del gran diario argentino, está por sacar una colección de fascículos de historia nacional. El primero es sobre San Martín y cómo Roberto Noble lo salvó en San Lorenzo y lo ayudó a cruzar los Andes. Los tipos controlan todo. Son los que imprimen las facturas de luz, de gas y hasta los resúmenes de tarjeta de crédito. O sea, son como Gran Hermano. Con decirte que hoy quise ver la quiniela y en los 4 sorteos de la Nacional a la cabeza pusieron 1984. Así que, gente querida, hay que resignarse y esperar que nos llegue a casa nuestra tarjeta de identificación, que obviamente será magnetizada. Bienvenidos un martes más en Radio H. Somos este programa que comienza así. We'll be right back. Bienvenidos a Salgan al Sol. ¿Qué pasó? Estamos bien. Bien, perfecto. Siendo las 19:13, damos comienzo a este programa. Mis amigos aquí son Débora Mobailes, Marcelo Rivero. Hola. Quien les habla, Gustavo Miedo. ¿Cómo andan? Bien, por ahora bien, por ahora andamos bien. Por ahora andamos. Sí. Andamos, perfecto. Veníamos... Hasta que no nos aumenten el bondi. Exacto. Veníamos escuchando anteriormente el programa Mentime. Así es, 18 a 19 pero... todos los martes. Uh-huh. Aquí en Radio H. Estamos siendo el jamón del medio de un gran sándwich. Sí. Mentime y después vienen Hermosos Perdedores a partir de las 9, así que la pasamos bien. Estamos bien custodiados. Somos el jamón y el queso de la radio por ahora, de los martes. Así que bueno... Semana hermosa, Linda, complicada, con una interna propia. Con Débora tenemos... paga mucho, da mucho rating las internas de los programas. ¿De los programas? Sí, sí, sí. Sí, las peleas rating y las peleas entre internas pagan bien. Hablando de internas y de programas de panelistas y escandalosos, el nuevo interventor o presidente o director, no sé, del Inca... entre otros méritos tiene haber sido el descubridor de Santiago del Moro, te aviso. Ah, qué bien. Mira, es director, ya le digo de qué es. Es gerente de administración. No Yoka, el Nair. Hayek. Exacto. No, pero también es un cineasta, es alguien reconocido. Sí, es el amigo kirchnerista de Macri. Bueno. Es amigo de la infancia de Mauricio y es kirchnerista, aparentemente. Tiene afinidad. Lo puso La Nación. Y yo a La Nación le creo todo. Todo. Imagino. El amigo que milita como Pichetto, por ejemplo. Sí, sí. Claro. Es un amigo... Hablando de Pichetto, se está juntando con Abel Medina y otro senador del PJ con nuestro amigo Randazzo, ¿no? Ajá, mira. Abel Medina sacó un libro. Sí, la semana que viene, traidor. No, la semana que viene sale el nuevo diciendo todo lo contrario. Habla de Judas Iscariote, tal vez. Claro. Ah, puede ser también, ¿por qué no? Él sabe mucho de esas cosas, sí, sí. De ambigüedades. Ojalá parece... cuéntelo cuántos eran los 30 denarios. Uf. ¿No? ¿Te dice que no? No sé, no creo. ¿La soga de Esparto la alcanzamos? Sí. Vamos a dar nuestro medio de comunicación. Ah, sí, por favor. Nuestros por favor, teléfonos. La gente está ansiosa. Lo voy a dar por par, porque es la única forma de memorizar yo que tengo un teléfono. Es que en realidad justamente el objetivo es ese. ¿Ah, sí? Sí, de hecho en los países serios a los que tanto admiramos, como Libia, los números que tiene... Parezco un uruguayo, escuchá. Sí. Washington. Washington, ese mate no es con yerba canaria. 2068-9009. Muy bien, ese es uno. ¿Y el ese otro? Es uno. El otro lo vamos a decir, 2068-3233, pero justo en ese momento atiende el contestador, en ese. Claro. El 2068-9009, sí, atiende una persona de carne y hueso, que probablemente sea Ariel García, nuestro operador, y puestista en el aire. ¿Está bien dicho, puestista en el aire? No sé. Sí, es ese. Pero bueno, vamos a poner que vamos que funciona. A inventar una función. Total, hay piloto de drones, ¿por qué no puede haber un puestista de aire? Yo quiero ser piloto de dron. ¿Sí? Sí, quiero ser piloto de dron. Yo quiero ser la drona. ¿Puede ser? Bueno. Muy bien. Tenés que afiliarte al pro, primero. Es verdad. Bien, vamos a lo que nos compete hoy, que es el quilombo que es armado el gobierno con lo del Inca. ¿No? Sí, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, ente autárquico, financiado, entre otras cosas, por una parte de la entrada que uno abona cada vez que va al cine, y a partir de la sanción de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, la 26.522, con un porcentaje de la facturación de los usufructuadores, voy a decir, del espectro radiotelevisivo de la Argentina. Uh-huh. Todos los licenciatarios de radios y televisión en la Argentina que utilizan el espectro que es del Estado. Sí. No es de nadie, privados, Es del Estado. No, es de alguien, es del Estado. Es del Estado. Están obligados a contribuir con un impuesto a la financiación del Instituto Nacional de Cine, al Instituto Nacional de la Música y al Instituto Nacional del Teatro. La Argentina es, hoy por hoy, el país que más óperas primas por año estrena en el mundo. Sí, sí, sí. En el mundo. Así está que, entre los 10 primeros productores de películas del mundo. Sí, una tradición que viene desde hace muchísimos años, que tuvo un momento de gloria en la década finales de los 40, principios de los 50. Uh-huh. ¿Te sabe por qué todo eso? ¿Te sabe por qué todo eso? ¿Eso por qué? Porque yo le tengo que explicar un poco de la historia del cine. Usted tiene una historia del cine, ¿no? Acá. Claro, cuente. Yo le tengo que explicar. No era por Mirtha Legrand, ¿no? No, pero surgió también en esa época. Claro, por eso, de ahí. Perdóname antes que digas. Que ahí ya era vieja. Hay un video de muchos actores de primerísimas figuras apoyando esto y el señor viejito que cierra ese video es Jorge Martínez Suárez. El hermano de Mirtha Legrand. El hermano de Mirtha Legrand. El director de cine. Director además del Festival de Mar del Plata, el único festival internacional de cine no independiente porque está el Bafisi que es, bueno... nada, es buenísimo. Sí. El Bafisi es buenísimo, ojo. No voy a decir nada, pero es otro tipo de cine. Es otro, claro. Y lo cierra Jorge Martínez Suárez, un director excepcional. Sí, es muy gratificante ver lo que está defendiendo el cine que tanto hizo él por el cine argentino. Para que tengan una idea desde cuándo empieza el cine en Argentina, empieza casi al mismo tiempo que en Francia, cuando los hermanos Lumière empezaron a hacer sus, en ese momento, cosas de feria. Sí. En 1896, el 24 de noviembre de 1896, se presentaron las primeras vistas tomadas de la Avenida de Mayo y la Avenida Palermo. Toma mate. Para que tengan una idea. En los primeros años del siglo XX, fueron haciendo como filmaciones de tipo las noticias que iban pasando. O sea que los noticieros... Uh-huh. Filmados también son un invento argentino. Después, bueno, empezaron a filmar películas ya en 1917, en 1914, y en 1917 se realiza el primer film largometraje animado de la historia del mundo. Antes que Walt Disney. Antes que Walt Disney, lo firma Quirino Cristiani, que era un caricaturista que debió desarrollar la técnica cuando quiso filmar El Apóstol con figuritas de cartón pintadas y el dueño del estudio, que era un tal Valle, le dijo, señor, yo ni loco le voy a poner figuras fijas, más vale que arréglesela para que se muevan. Y tuvo que desarrollar la técnica con figuras de cartón móviles a las que se le movían los bracitos y las piernitas para poder filmar. Esa primera película era en contra de Hipólito Yrigoyen. O sea que fíjate cómo nace. Nace como propaganda contra un gobierno popular. Ajá. Bueno, después en 1918, este mismo Cristiani filma, todavía estaba la Primera Guerra Mundial, y filma el hundimiento de la goleta Monte Protegido, que fue una goleta que era argentina y se la hundieron durante la guerra. Entonces, como estábamos, nosotros éramos neutrales, y dentro de la Argentina había un movimiento que decía que había que sumarse a la guerra del lado de los aliados, el Ministerio de Relaciones Exteriores secuestró la película esa misma noche, el mismo día que se estrenó, y se acabó la historia de la filmación del hundimiento del Monte Protegido, que también era en caricatura. O sea, todo un esfuerzo brutal que el tipo debió tirar a la basura, porque se la censuraron por una cuestión de Estado. Empieza después el cine sonoro, en 1930, 1931, empiezan a aparecer las primeras... películas sonoras, la primera es de 1931, 1933... ¿La Guerra Gaucha, no? Tango era la primera película. Exactamente. Después, en 1933, empieza a mejorar la tecnología, ya se puede incorporar a la banda del celuloide, se incorpora también el sonido y nacen dos nuevos estudios, Argentina Sonofilm y Lumitone. Y a partir de ahí, el cine empieza a crecer siempre con el apoyo del Estado. En 1942, con la excusa otra vez de la neutralidad de Argentina en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos deja de venderle celuloide. En 1945, Perón gana las elecciones y en el 46 aprueba la ley de cine y empieza a fomentar toda la industria audiovisual en Argentina. Se producen 58 películas ese año. La película Dios se lo pague, por ejemplo, rompió taquillas en todo el mundo. Y de ahí, bueno, empieza la Guerra Gaucha, Malambo, todas con temáticas propias de nuestro país. Tal vez por eso, en 1955, la revolución fusiladora, como me gusta decirle a mí, corta los créditos, deja sin acción a toda la industria cinematográfica y empieza a perseguir a todos los actores que trabajaban en esas películas. Qué raro. Después, en 1960, bueno, ya surgen Leopoldo Torre Nilsson, Fernando Ayala, David José Cojón, Simón Feldman, Fernando Solanas, Pino Solanas. Claro. Empiezan las películas animadas en 1980 con García Ferré. Uh-huh. Quiero avisar que este señor, Quirino Cristiani, que era el primero que hizo un film animado en todo el mundo, cuando vino Walt Disney a la Argentina en los años 40, le ofreció irse a trabajar a Disney y él dijo que no. O sea que hay que reconocerle, sería gorila, pero por lo menos era nacionalista. Como Darín, no, como Darín. No quería. Y una cosa más que me llamó la atención de este Quirino, era que como perdió tanta plata cuando hizo la del Monte Protegido, descubrió, ¿y por qué no hacer negocio pasando películas en los barrios donde no hay cine? Y entonces empezó a proyectar al aire libre películas. Y él lo llamaba public cinema o algo así. Se llenó de guita. Y está bien. Entonces, ¿qué hicieron? Lo persiguieron y empezaron a decir, y escuchen bien, porque esto es genial, que los dueños de los cines empezaron a presionar y el tipo dice que entorpecía el tránsito y usurpaba la vía pública. Ah, mirá qué casualidad. Hoy lo hubieran, 10 años le dan hoy. Y si se tapaba la cara, ni te cuento. Bueno, la cuestión... Qué buena idea, ¿eh? Bueno. Ojo, porque... Ojo, es que en el área metropolitana, en cada uno de los barrios de la capital y en... La Nuna hay cine, por ejemplo. Bueno. Ahí, pero tenés que ir a Coto o a... Acá, si vos caminás... Perdón por el chivo, ¿no? Por Avenida Boedo. Por Avenida Boedo. Uh-huh. Hasta que llegara a San Juan. Sí. En un momento, entre Independencia y San Juan, había 4 cines... 4. Ah, cierto, vos me comentaste, hay un Pharmacity, un Express, hay un Carrefour Express. Uno de estos que vos no, lo que dijiste recién. Un COT. Exacto. Un Templo Evangelista. Un Farms. Un Templo Evangelista. Ah, mirá. Y lo más parecido a un cine. Y lo otro también es una farmacia. Todo ficción. Es, o sea, vos imaginate que en 4 cuadras había 4 cines y había 3 teatros. Bueno, 3 teatros. ¿En qué momento desaparecen los cines de barrio? En la dictadura. En los 90. Claro, bueno, sí. Porque en la dictadura subsistieron. Sí, es verdad, es verdad. Y hay que decir, sí, hay que decir una cosa, que ni los milicos se animaron a tocar al cine argentino porque lo usaron. Claro. Ellos lo usaron financiando las películas que a ellos les convenía para promocionar la Armada, el Ejército, ¿no? Ustedes recuerdan esas películas. Sí, la de Palito. Sí, la de Palito Ortega, las de Canuto Cañete. Bueno, ellos usaban el cine como método de propaganda, que es lo mismo que hace Hollywood. Claro. Entonces, tan tontos no fueron. No, lo y que en pasa los 90... Que hoy, lo que pasa que hoy también lo que el tema está con el tema del cine es que mucho de las películas y todo se ve a través de internet, de el cable. Entonces, se atreven a pasarse pero por encima. En los 90, vos no tenías ni siquiera cable todavía. No, y ya te estaban sacando los cines. Porque te metieron cadenas internacionales como Cinemark, Hoyts y otra más que no recuerdo... Village. Y eliminaron al cine de barrio. Porque tenías 10 salas en un solo lugar. Todas las películas son de productoras norteamericanas. Vos ya no ves cine ruso, ya no ves cine japonés, ya no ves cine de ningún lado si no viene primero por Estados Unidos. Y eso es penetración cultural. Por eso es tan importante proteger a la industria local. Uh-huh. Aparte es una industria, no es solamente, bueno, no me gusta Campanella y entonces por eso que se hunda todo. No. Hay que protegerlo porque la penetración cultural que tiene Estados Unidos, ¿cómo sabemos nosotros que los indios Sioux eran malos? ¿Cómo sabemos nosotros que el general Custer era un capo? No, en realidad no era ningún capo, era un mercenario, señores. Pero bueno, la historia de Hollywood nos hace creer que el tipo del séptimo de caballería era bueno y los indios eran malos y había que matarlos a todos. ¿En qué año escribió Ariel Dorfman cómo le era el pato Donald? Uy, no me acuerdo. 40 años hace por lo menos. Sí. Ahí está todo. Ahí está todo. Y en este contexto. ¿Dorfman, el historiador? El chileno, el escritor chileno, Ariel Dorfman. O sea que hoy. Mirá qué casualidad. Tengo un libro de la historia de la industria argentina, escrito por él. Ah, mirá. Y es. Bueno, de hecho. Es muy interesante. Él es nacido en Argentina. pero de padres chilenos y era muy niño y se fue a Chile y está exiliado, obviamente, en el 73 después del golpe de Allende, se exilió en Estados Unidos y va y viene, desde el retorno democrático en Chile, va y viene. Mira qué casualidad, porque encontré el libro el otro día, que lo tengo ahí, y es muy completo, con estadísticas, con números, la verdad impresionante. Y tiene hasta el 40, creo, y un desarrollo de la industria, la anterior, digamos, porque lo que está viendo él es, viene la industria de 1800, en realidad lo hace de 1810 hasta 1940, que es cuando corta, que casualmente es cuando empieza a industrializarse la Argentina después de él, del 30, digamos, cuando después del tratado de Roca Rusima, que se empiezan a cerrar, se cierran, como está pasando ahora, ¿no? Y tenés que producir vos porque los países estaban entrando en guerra. Entonces, bueno, no, ya la habían destruido con la primera. No, pero estaban en 1935 cuando empiezan los problemas en Europa y empiezan. Y en el 33 cuando sube Hitler, en realidad. Claro. Que es la época en la que aquí se fundan los altos hornos Aplas, que fue la primera industria. Claro bueno, sí. Porque necesitabas tener. Y ahí tiene, es muy interesante las estadísticas que tiene. No le pude entrar a la librología así como para mirarlo, pero mirá qué casualidad. Y hay un detalle. Me preguntaba si era gorila o no, dije. No, Ariel Dorfman. Los quise googlear ahí y dije, muy interesante, pero no le pude. Hay una analogía muy interesante que hace el amigo Balmaceda, Carlos, sí. Cuando empezó a cuestionarse los medios hegemónicos, todas las investigaciones sociales que se desarrollaban en el CONICET, porque algunos títulos podrían llegar a llamar la atención. Balmaceda dice, imagínate que Dorfman fuese investigador del CONICET, no hubiese escrito cómo entender al Pato Donald. Claro. Porque ese título hubiese sido objeto de burla por el medio pelo. Sí, sí, sí. Pero también relacionado con lo que vos contabas antes, no solamente se eliminaron los cines de los barrios, sino que al eliminar los cines del barrio, lo que se eliminó fue el centro del barrio. Claro. Y eliminar el centro del barrio implica una logística que no solo no se puede hacer porque vos tenés que irte a los centros artificialmente armados, sino que además te dejaba en clara evidencia que vos no pertenecías, porque a la par de que se eliminaban los cines, la clase media que no se salvó en el menemato para ir al country, dejó de ir al club. Los clubes se fundieron. Los lugares de esparcimiento y de acceso a la cultura para la clase media de la ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana, seguramente esto sucederá en otros lugares del país, no estoy seguro, pero hablo con conocimiento de causa de lo que sucedió aquí, era expulsada directamente. Te decían en la cara, vos no tenés cine, vos no tenés club, vos no tenés fútbol, vos no tenés plaza, no tenés nada. Sí, en el interior no ocurre eso, ¿no? Los clubes son todavía, bueno, yo que ando a veces por la provincia de Buenos Aires, sobre todo el interior, hay una, por ejemplo, en General Pinto, en Bedia también, pero en la que le sigue Salverdi, tiene dos, Matienzo y el otro, no me acuerdo cómo se llama el otro club, y ellos sí, el tipo es muy normal, me voy al club a jugar unas cartitas. Porque es un lugar, no solamente es un lugar de esparcimiento, es un lugar de pertenencia uh-huh. de pertenencia, que en la ciudad de Buenos Aires, en la década del 80, para que tengan una idea más o menos, Ferrocarril Oeste, era un club que tenía casi 60.000 socios. Deportivo Español tenía 35.000 socios. Y era un lugar al que vos accedías rápidamente desde cualquier lugar de la ciudad de Buenos Aires, Vélez Arfiel. Sí, yo era socia de Ferrocarril Oeste cuando era chica, iba a la colonia y a veces tenías que anotarte con anticipación, sí, porque olvidate. No había lugar. Yo era socio de ATC. ¿De ATC? Cuando era chico. Mira, bueno, pero podías ir a Canal 7, que era una experiencia, al parque, a conocer el canal, a salir y jugar, etcétera. Y cuando llegó el neoliberalismo en su segunda tanda profundizadora del proyecto económico y social de la dictadura, te echó. Y ahora vienen a eso también. Ahora vienen a profundizar más lo que no habían podido hacer ni en los 90 ni en los 70, ni en los 80. Los que nos van a echar son los oyentes. Si no, metemos una pausa en este momento porque son las 7:33. 18 grados 4 décimas aparentemente está haciendo en la ciudad de Buenos Aires. No estamos seguros de eso porque nosotros encendimos el aire para desestabilizar a Aranguren. Lo pusimos a 22. ¡Tomá, JJ! ¡En tu cara! Girl, you really got me going. continuamos aquí en Salgan al Sur y vemos un desastre en Brasil. Policía destrozan el Congreso, fue tras la aprobación de la reforma jubilatoria. Después le vamos a entrar un poco a este tema, pero desastre. Pero bueno, ahora hablando de policías y destrozos y qué sé yo, estamos en comunicación con Joaquín Sajak, así creo que es, ¿no? Hola Joaquín, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Sí, así es. ¿Cómo va? Todo bien. Poneme en autos, vos sos sociólogo y... Sí, soy sociólogo, becario y... CONICET. Ajá, y trabajás en el Gino Germani, ¿no? Sí, mi lugar de trabajo es el Gino Germani, correcto, y soy integrante del Observatorio de Jóvenes y Adolescentes, que creo que es... El contacto, ¿no? Por ahí. Nos llevó hoy hasta acá. Dale. Bueno, Joaquín, te llamamos más que nada para hablar un poco de temas de seguridad, ya que vos sos un entendido en el tema. Y vos tenés una investigación que me parece interesante, que es esto, el despliegue de la fuerza de seguridad, digamos, en el conurbano y en lo que estás viendo, sobre todo en los barrios más vulnerables. Sí. Queríamos conocer tu opinión sobre lo que está sucediendo con la fuerza de seguridad acá en Argentina y cómo lo ves, cuál es tu observación. Bueno, en principio, mi tema de investigación es el operativo, lo que se conoce como el operativo Unidad Cinturón Sur, que fue un operativo que se desplegó con la gestión de la ministra Garré en el año 2011, junto con otro operativo que fue el que concretamente desplegó a las fuerzas federales en el conurbano, que se llamó Centinela. O sea, salieron bastante juntitos. El Centinela creo que incluso es un poco anterior. Y que implicaron la presencia, digamos, y ya había antecedentes del despliegue de gendarmería en el barrio Los Andes, más conocido como Fuerte Apache. Como Fuerte Apache, e implicó un nivel de masividad inédito para la historia de la fuerza, y en los hechos, para muchos críticos de esas políticas, una cuasi militarización de los barrios más, más vulnerables de la ciudad y del conurbano. Con la particularidad en la ciudad de que, a diferencia del conurbano, donde la gendarmería se sumó a hacer tareas de prevención de manera complementaria a la policía de Buenos Aires, en el caso de la ciudad reemplazó a la federal en la zona de la ciudad sur, donde se sitúan la mayoría de las villas. Sí. ¿Y cuáles son las... ¿Qué has investigado de eso? O sea, más allá de la militarización, ¿cuáles son las consecuencias de esta...? Bueno, hay una serie de consecuencias muy interesantes, ¿no? En principio decir que la recepción por parte de muchos de los vecinos de estos barrios es contradictoria y que genera cierta... Es un dato que genera cierta incomodidad. Digamos, en el caso de las villas de la ciudad, no conozco tanto por ahí lo que sucedió en la provincia porque no es mi tema específico, pero en el caso de la ciudad implicó, por un lado, sí, violaciones graves a los derechos, sobre todo del público más joven, pero también cierto nivel de demanda por parte de algunos vecinos de los barrios de la presencia de estos efectivos. No solo por el tema del delito, como usualmente se cree, sino para regular ciertos niveles de conflictividad que hay en los barrios, y que la policía era absolutamente incapaz o directamente no le interesaba regular. Hablo, por ejemplo, de las riñas, hablo de la violencia de género, hablo de situaciones de vulnerabilidad que tienen que ver con el hacinamiento y con las condiciones precarias de los barrios. Y bueno, de repente la presencia, aunque sea a través de la fuerza represiva del Estado, produjo una situación inédita en muchos barrios. Que por primera vez una fuerza estatal, cuando la llamaban, iba, básicamente. Al mismo tiempo, situaciones de extrema vulnerabilidad y vulneración de derechos, como es el caso de la represión a la murga el año pasado. De este chico Ezequiel, el chico que concurría a algunas actividades con la organización La Poderosa, que también fue reprimido por prefectura. No generó un cambio en términos de mejora en el trato con los agentes de estas fuerzas en relación a la policía, que había sido uno de los motivos por los cuales intentó reemplazar Claro. A la federal y a la bonaerense por estos efectivos, ¿no? O sea que la presencia de las fuerzas de seguridad en realidad no estarían destinadas a resolver los conflictos internos que pueden suceder como en cualquier complejo habitacional o en cualquier sí. lugar, sino que están destinados a evitar que la gente de bien reciba a los sectores populares. Yo creo que está pensado la presencia tanto en lo que hace entre comillas al control del delito como a su rol en términos de mediación de ciertos conflictos, administrar y a gobernar los desbordes, digamos, ¿no? No es casual que estos operativos hayan salido después de la toma en el Parque Indoamericano, por ejemplo. Sí, claro. Lo que me parece es que hay un modelo económico que ahora, digamos, recrudeció en toda su forma, sí. pero que tenía ciertas inconsistencias previas a este cambio de gobierno, hay que decirlo, que generó ciertos niveles de inclusión, pero también fue incapaz de incorporar ciertos niveles de exclusión. Nosotros hablamos desde el observatorio y también desde el grupo de estudios del sistema penal, que es un sí. equipo que trabaja en paralelo en el observatorio, también en el Germani, de que el capitalismo tardío, el capitalismo en las últimas décadas, genera una población excedente. Una población que no puede incorporar a los mercados formales de trabajo, que queda excluida de la educación, que queda excluida de condiciones dignas de habitabilidad. Y bueno, esa población hay que administrarla de alguna forma, y una de las estrategias para lograr esto es a través de las fuerzas de seguridad. Ay, Joaquín, perdóname, sí, completá. No, incluso uno lo puede ver en el contexto actual, donde más se recrudecen por ahí las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. La voluntad del gobierno, por un lado, y también de las fuerzas de seguridad en sí misma, de contener el desborde social por medio de la represión. Claro. Hoy mismo leía la represión brutal de Gendarmería, Policía de Buenos Aires y Policía Local de Quilmes, sí. unos vendedores ambulantes de origen senegalés. Sí. Y digo, esto se suma a una serie de hechos como la represión en el comedor a los cartoneros de Lanús. Un caso también de un vendedor de pañuelos en el subte, digo. Son estos sectores que quedan excluidos del mercado formal, que son obligados a ejercer algún tipo de actividad de supervivencia dentro de las economías informales, y bueno, que son no casualmente gobernados a través de las fuerzas de seguridad. Sí. Ahí, Joaquín, estamos hablando con Joaquín Sajak, investigador del Gino Germani. La ciudad de Buenos Aires, que creo que es el objeto de estudio en el cual te centrás, desde hace muchísimos años, casi 3 o 4 décadas, no crece la población en número, pero sí se ha, lo que se dice, conurbanizado sobre todo el sector sur. ¿Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires que no crece la cantidad de gente y, sin embargo, las condiciones de vida en el sur de la ciudad de Buenos Aires se van deteriorando a niveles preocupantes? Y me parece que habla a las claras de un gobierno, sobre todo en la ciudad, hace muchos años ya, ejerciendo cierto tipo de políticas que llamaríamos focalizada, ¿no? Sí, claro. Donde para los pobres hay un tipo de servicios públicos y para el resto de la ciudad otro. Sí. Y cada vez que se hace un programa específico, cada vez que uno piensa en las muchas iniciativas del que tiene el gobierno de la ciudad en ese sentido de cuidar a los más vulnerables, el Estado para los que más lo necesitan, etcétera, implícitamente lo que se está diciendo es, es complicado de explicar esto, pero sí, en esa misma operación discursiva, en ese mismo decir, el Estado es para lo que más lo necesitan, siempre va a haber alguien que lo va a necesitar más, cada vez va a haber más que lo necesiten, y el Estado es exclusivamente para ellos, ¿no? O sea, así va a ser también la calidad de los servicios. Claro. Y siempre va a ser algo como, ¿cómo decirlo?, coyuntural, como acotado, en lugar de pensar en ofrecer servicios públicos de calidad con alcance universal, sí, como por ahí fue el estado, el famoso estado de bienestar, se piensa en un estado para los que no pueden acceder a otra cosa mejor. Esto se ve muy claro en lo que dice el presidente cuando habla de caer en la educación pública, por ejemplo, ¿no? Digamos, el Estado para los que no se pueden permitir otra cosa. Me parece que esta es una de las razones por las cuales, si bien la ciudad de Buenos Aires no crece poblacionalmente, tampoco mejora Su calidad. Su calidad de vida para los sectores más postergados. Claro, ¿y cómo, y por ahí, no sé si lo estudiaste, pero cómo funciona esto de la convivencia de varias fuerzas de seguridad en un territorio determinado? Porque no es muy grande, pero prácticamente en Capital convive al menos dos o tres, ahora claro, con la Federal. Hasta hace poco en realidad convivían hasta cinco. Ah, mira. Sí, porque está prefectura y gendarmería. En un momento estaban prefectura, policía de seguridad aeroportuaria, policía federal, policía metropolitana y gendarmería. ¿Y cómo es el tema ahí de los negocios, digamos, no? Porque pareciera que cinco fuerzas dividiéndose, digamos, demasiados kioscos. Claro, primero por un lado eso, y demás, es que la manera de reprimir no es lo mismo. La prefectura y la gendarmería tienen otro tipo de entrenamiento que la policía. Bueno, es un gran problema. A ver, digamos, hubo mucha improvisación cuando se lanzó este operativo. Digamos, en primer lugar, la contradicción que significaba en términos de lo que supuestamente la gestión de Nilda Garré ha venido a hacer, que era a desplegar una serie de cambios revolucionarios en la política de seguridad, al menos en lo discursivo, seguridad con derechos humanos, seguridad para los ciudadanos. En la realidad, digamos, implicó una fuerte militarización de los territorios. Y también una serie de cambios muy bruscos, o sea, digamos, la gendarmería y la prefectura, que históricamente se habían dedicado al patrullamiento de las zonas fronterizas, tuvieron que prescindir un poco de ese trabajo. Claro. Y empezaron a incorporar también personal del ejército para apoyo logístico, abriendo por primera vez en décadas la participación de actores militares en tareas de seguridad interior. Que está prohibido por ley. El gobierno poco a poco está intentando. Claro. Con el discurso del narcotráfico y exacto. La participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior está prohibida. Está prohibida por la ley de seguridad interior. Claro. En el retorno de la democracia. En Argentina esto se empezó a implementar a partir de la gendarmería y la prefectura, que son fuerzas intermedias. Claro. Pero bueno, hoy en día ya, por ejemplo, ¿no? Digamos, hasta hace un tiempo la división era muy territorial. En Ciudad de Buenos Aires la gendarmería directamente reemplazó a la Policía Federal. Sí. La Policía Federal en los territorios de la zona sur se dedicó nada más que a hacer trabajos administrativos. Es decir, elaborar el sumario que después se eleva al Poder Judicial. Claro. Pero desde hace un tiempo, o sea, esto está empezando a cambiar. Primero porque la Policía Federal fue finalmente transferida a la Ciudad de Buenos Aires y se unificó con la Metropolitana formando lo que hoy se conoce como Policía de la Ciudad. Sí. Que se sabe o se dice no fue una transferencia, no fue y no es una transferencia sencilla. Y desde hace mucho tiempo que se viene diciendo que Gendarmería y Prefectura se van a ser retiradas de, digamos, de la ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que al día de hoy, si bien incluso en el verano se derogó lo que se conoce como el operativo Cinturón Sur, o sea, el decreto que establecía el traspaso, el día de hoy todo sigue como estaba hoy. De hecho, hasta hace poco han reforzado la presencia de gendarmes en algunas zonas de la zona sur de la ciudad, porque hay también una competencia entre el Estado Nacional y el Estado de la Ciudad, que incluso con el cambio de gestión y con, por primera vez en muchos años, el mismo partido está gobernando en los tres distritos, no deja de haber picas, no deja de haber tensiones y no deja de haber una voluntad de poder por parte del Estado Nacional de controlar un territorio, ¿no? Sí, la verdad. Pero que hoy la articulación que vos me preguntabas es prácticamente inexistente. Digamos, es bastante. Cada fuerza trabaja por su lado, entre comillas, se podría decir. Claro. Ah, mirá qué lindo. Tratan de. Me puedo sentir seguro entonces. ¿Cómo? Me puedo sentir seguro entonces. Sí, o sea, incluso, a ver, hay bastante pica y bastante comentario despectivo de una hacia la otra. No, sí. No creo que se trabaje de ninguna manera articulada. Inclusive el problema no es la articulación entre las fuerzas policiales, que en definitiva no soluciona nada. El problema también es la articulación con agencias del Estado. Ajá. Porque los que tienen que dar respuesta a la mayoría de los problemas no son las fuerzas policiales. Como te digo, las fuerzas policiales pueden contener los desbordes, pueden reprimir los desbordes, pero los únicos que pueden solucionar las problemáticas de la población, digamos, excluida son las agencias sociales del Estado en algún punto. Perfecto. A ver, sí. Débora. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Te quería hacer una consulta. Sí. Soy Débora Mavaires. ¿Qué opinas, si es que tenés ya formado una opinión sobre la nueva ley que piensan mandar para modificar el Código Penal y criminalizar la protesta social? Bueno, la verdad que es súper extraño. Creo que no tiene ni siquiera firmas el proyecto de ley. Sí. Lo pude ver así nomás. Me parece que en el gobierno hay una estrategia muy definida de reprimir el conflicto social, pero se da al mismo tiempo una situación un poco paradójica, ¿no? Que la sociedad, una gran parte de la sociedad reclama represión, pero la opinión pública no sé si está preparada para bancarse una muerte, por ejemplo, o un caso de heridos y así de una consecuencia grave por un hecho represivo. Sí. Entonces el gobierno, como muchos otros campos, avanza como puede, de a poco, y tratando de instalar un clima político para poder plantear ciertas cuestiones. Claro. A mí me parece que ese proyecto no va a prosperar, y si prospera, yo creo que tiene serias chances de ser derogado, porque es absolutamente inconstitucional. Claro. No se puede, digamos, pegar con cárcel a una persona para protestar, que está protestando. Sí. Y aparte, es medio, el que lo vio... Me hace acordar el año pasado cuando se lanzó el protocolo antipiquete. Sí, sí. Que nadie sabía ni en qué se enmarcaba legalmente, si era una resolución ministerial. Porque los protocolos, además, el Ministerio de Seguridad los puede sacar, pero los tienen que suscribir las provincias después. Uh-huh. Sí, obviamente. Está enmarcado en la política del miedo, ¿no? Como, claro, y de hecho, me acuerdo de los medios reclamando que se aplique el protocolo antipiquetes. Y, ¿quién va a aplicar? O sea, me acuerdo en el paro general de ATE, uno de los primeros paros generales de ATE el año pasado, súper masivo, y los zócalos de los medios de comunicación preguntándose cuándo iba a llegar la aplicación. Nunca. Porque el gobierno es muy... muy de derecha, pero no son ningunos estúpidos, y no van a hacer algo que ponga en riesgo o que los perjudique gravemente. No lo subestimes igual. De hecho, ¿cómo? No lo subestimes igual. No hay que subestimarlo ni sobreestimarlo. También digo, Patricia Bullrich no es ninguna brillante funcionaria. No, obviamente. Claro, pero el tema del piquete, del tema del protocolo de actuación de fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas, así lo promocionaron, sí. En realidad era... algo que salió a la prensa, pero que nunca fue publicado en ningún lado. Es que eso es lo que te digo, lo mismo que este proyecto. Generan un clima, venden humo para consolidar a su propio electorado, uh-huh. Pero en el fondo saben que no hay condiciones políticas para hacer algo así. Digamos, están avanzando, lo intentan, ¿no? Uh-huh. Sí, intentan, van de a poco reiterando los debates, van de a poco instalando un clima ideológico, de opinión, insisten. Sí, el manejo de audiencia más que nada. ¿Cómo? Un manejo de audiencias. Claro, pero... Sí, pero ese clip, eso, ojo, porque ese manejo de audiencias, esa instalación de un clima represivo, lo que nosotros pudimos ver desde el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, nuestro último boletín, es que tiene consecuencias represivas. Sí, claro. Han reprimido manifestaciones. El paro hace poco en la CGT. Arrancaron con los jubilados en Puente Pueyrredón, después... Claro, el desalojo de la carpa docente del Congreso. Exacto, el otro día en Panamericana. Ellos evalúan, digamos, uh-huh. El costo político de hacer algo, las consecuencias, van tratando a través de los hechos y a través de iniciativas mediáticas, bueno, de instalar su programa, digamos. Yo creo que la correlación de fuerzas hoy está muy disputada, no solo en Argentina, sino en la región y en el mundo en general. Y en ese contexto ellos tienen un proyecto y, bueno, van implementando hasta donde pueden en algún punto. Bien. Una pregunta, Joaquín, agradeciéndote este rato de conversación desde ya. El deterioro de las condiciones sociales, de la economía, ¿cómo se refleja en el aumento de la represión? Bueno, es como les planteaba antes, ¿no? O sea, uno tiene... Yo me acuerdo en una de las visitas, yo hago trabajo de campo, uh-huh. Y en una de las visitas uno de los de los gendarmes con los que hago trabajo de campo, me señalaba una feria que se extendía varias cuadras sobre la calle, una feria de vendedores ambulantes, digamos. Me dice, mira, esta feria antes era los domingos, me dice. Ahora es los domingos, los sábados, los viernes, los jueves. ¿Se entiende? Como que claro. Cuando en un contexto de vulnerabilidad social y económica, imagínense si ya en los trabajadores en blanco están en riesgo. Sí. ¿En qué situación están los trabajadores precarios, los trabajadores de la economía informal, los que laburan de changa, digamos? En ese contexto muchos hacen lo que pueden, venden alguna cosita, piden plata, no sé, claro. Ponen una feria, se las ingenian para sobrevivir, y eso provoca situaciones que desde cierta lectura política más conservadora, más como de embellecimiento del espacio público, como es la del gobierno de la ciudad, son desbordes. Claro. Sí, se y bueno, esto lo vimos con los manteros de Once, lo vemos hace años con la UCEP. Claro, lo vimos hace muchos años cuando fue lo del UCEP, exacto. Sí, igualmente esta gente que empieza a tener este grado de vulnerabilidad se vuelca, digamos, al espacio público y se hace también visible, ¿no? Claro, también las manifestaciones son más numerosas, los piquetes son más numerosos. Por ¿y eso cómo lo contenés? Y bueno, podés contenerlo, como te digo, mediante una respuesta política, que es lo que se le está exigiendo a Macri, que no cierre, que no abra importaciones. Claro, sí, que defienda el trabajo. ¿Y cuál es la respuesta de Macri? No hay plan B. Palazo. Y reprimir a los docentes en la carpa. O sea, es casi sintomático, ¿no? Es casi como lógico. Sí, es de manual de la derecha. O sea, es muy grotesco en algún punto y muy evidente. ¿Qué está diciendo Macri cuando dice no hay plan B, este es el modelo económico? Claro. Y después manda a reprimir a los docentes o... No, me parece que fuera la parejita, ¿no? Ese modelo neoliberal choca de frente con la democracia. Esto es clarísimo. No hay otra manera. O sea, va en contra de este individualismo extremo, choca contra el proyecto colectivo que es un país. Entonces, si vos no vas a defender ni siquiera el país, está defendiendo el trabajo de otro lado, obviamente que te van a desbordar lo social y van a ocupar, digamos, el espacio público, y para eso necesitas militarizar todo lo que pueda. Al menos, no sé si para reprimir, pero que se vea, ¿no? Por eso yo digo la política del miedo. Bueno, el miedo. No sé si Joaquín estará de acuerdo conmigo, pero me parece que los docentes dieron una gran lección cuando, luego de ser reprimidos, ellos hicieron la escuela itinerante. Porque no fue la primera represión que tuvieron. La del domingo fue la más salvaje. Pero ya habían tenido otros encontronazos. Sí. Y dieron una muestra de civilidad que es muy importante, que es, bueno, vamos a hacer algo diferente. No vamos a hacer un piquete, no vamos a ocupar la calle. Vamos a ocupar una plaza y vamos a hacer... Claro, es una cosa creativa, pero aparte que saca del eje al tipo que quiere reprimir por reprimir. No tenés el aval social que te da, por ejemplo, cortar una calle donde empiezan los medios de comunicación a decir, hay 50 cortes en toda la ciudad, no podés avanzar, no podés seguir, le llenan la cabeza a la gente y la gente empieza a repetir, hay que sacarlos a palos. Y tal le ha corrido el eje que lo termina habilitando a los 2 días. Exactamente. O sea, mirá vos cómo que han quedado expuestos. Por eso digo, hay que ser creativos y tal vez, cambiando la forma de protesta, uno pueda evitar estas represiones. Sí, de cualquier manera es complicado porque no todos los colectivos sociales tienen los mismos recursos para poder plantear, digamos, resistencia, ¿no? Hay gremios que por su peso estratégico, una huelga o la amenaza de una huelga les basta para presionar. Sí. Pienso en los gremios de los camioneros, por ejemplo, claro. O en el de transporte. Sí, sí. Que suelen obtener paritarias muy buenas porque tienen un recurso de poder muy importante. Sí. Pero tenés otros grupos sociales. Bueno, tenés a los docentes, que el no dar clase pone a los padres en una situación muy complicada, que pueden plantear una iniciativa como la de la escuela itinerante, que es una iniciativa original, políticamente, la verdad que es fabuloso lo que han hecho ahí, algo nuevo, algo innovador. Pero también tenés otros colectivos que no están provistos ni con esos recursos simbólicos, ni con esa legitimidad. Pienso a nosotros, por ejemplo, los científicos, cuando estuvimos en conflicto el año pasado, los vecinos se acercaban a traernos comida, a felicitarnos, a apoyarnos. Bueno, guarda con la lista, bueno, porque en la lista pueden estar ustedes, ¿eh? ¿Cómo? O sea, en la lista están ustedes, todavía no les claro. tocó. Pero no, ahí. El conflicto continúa. Esta semana hay movilización y hay asambleas y hay porque el gobierno sigue incumpliendo con nuestros reclamos. Pero de todas maneras te quiero decir, pienso en todos los colectivos, en todas las personas y en todos los sectores que no tienen la legitimidad, que no tienen muchas veces los recursos, y que el piquete es una estrategia, una táctica más que una estrategia, para plantear sus exigencias, para resistir, ¿no? Sí, y bueno, es ahí donde se dirige muchas veces también la represión. Igualmente, el poder de reclamo, esto que depende de qué colectivo estés hablando, porque si estás hablando de colectivos, qué sé yo, por ahí se moviliza el movimiento Evita o alguna gente que son mucho más vulnerables que camioneros, que ya no tienen ni... Claro, pues ya por ganancias no reclaman más, entonces cáguense. Y el tema es que los más vulnerables, los movimientos más vulnerables, que también son los más masivos, y lo que más le cuesta... Sí, pero justamente vos lo estás diciendo, ahí el tema es la organización. Claro, obvio. La organización y no solo de esos colectivos en sí, sino la articulación con otros actores que puedan ayudarlos, porque bueno, es un tiempo donde ellos ya, por ejemplo, el discurso, ¿cuál es el discurso que están sosteniendo ellos? Los piquetes chicos los vamos a desalojar. Sí. Y bueno, tenemos que hacer piquete grande, entonces, los 15, para evitar la represión. Claro, pero esto está tendremos pasando. Tendremos que organizarnos también. Y tendremos que mostrar nuestra capacidad de ser solidarios con otras luchas, para ponerle a estos tipos un desafío, me parece, ¿no? Porque eso es lo que el contexto impone también un poco. Sí, obviamente que en estos contextos, igualmente yo creo que las movilizaciones, por lo menos la de marzo, estaban todos los movimientos, y ahí se le va a costar mucho reprimir, porque si vos reprimís, o sea, obviamente que la cantidad de gente doblega la cantidad de la fuerza represiva que vos puedas poner en la calle. Sí, porque sí. Vos podés reprimir en una calle, pero tenés cuatro más para, o sea, es muy difícil. Pero bueno, ojalá que las entendamos, que las la organización es lo único que nos puede salvar. Y la solidaridad. Sí, sobre todo eso también, ¿no? Que ojalá la política también, digo, pienso que muchas de las situaciones que actualmente estamos viviendo, lamentablemente, vienen de... Nadie está capitalizando eso. No, pero ¿qué quiero decir con esto? Que muchas de las situaciones de mayor vulneración de derechos por parte de las fuerzas de seguridad en los barrios vienen de iniciativas políticas de la gestión anterior. Pienso en las policías locales, pienso en el despliegue de estos operativos de militarización. Creo que hay la necesidad de discutir al interior del campo popular estas cuestiones. Sí, sí, sí. Y de tener una línea realmente alternativa y realmente de gestión de los conflictos que no implique ni la militarización ni la policialización. Está difícil con la clase media que te pide, me tienen podrido, que me roben. Muchas veces se trata de hacerle entender a ciertos sectores o pensar cuáles son las estrategias de comunicación más efectivas para hacer entender que muchas veces las fuerzas de seguridad no son la solución del problema, sino son parte del problema. Exacto. O lo agravan incluso. Sí. A mí me gustaría ser justa, porque es cierto que las policías locales se implementaron mayormente en la gestión anterior, pero es un invento de Patricia Bullrich de los años 2000. No, 2001. Seguro, y todo esto viene en realidad de los organismos internacionales. Sí, sí, sí, pero nada, digo, me refiero a que la primera experiencia fue en Hurlingham y fue durante la gestión de Patricia Bullrich, cuando ministra en ese momento era algo de la gente penitenciaria, no sé qué. Antes de ser ministra de Trabajo, o sea, había estado ideando. No era el interior, no. No, ministro del Interior, por es que son cuestiones. A ver, cuando uno muchas veces escucha el uso del término violencia institucional, hay que estar atento, ¿no? Porque en realidad la violencia institucional puede estar escondiendo un hecho que suele quedar oculto, que es que no es violencia de la institución policial, sino que es violencia del Estado. Sí. Estas son cuestiones de Estado, son cuestiones que se arrastran hace muchos años. Y bueno, como me gusta decir últimamente, desde que hago trabajo de campo, muchas veces la presencia masiva de la policía en los barrios no habla solamente de esta presencia masiva, sino también de otras violencias de parte del Estado en términos de su, no sé si ausencia, porque ya hoy en día quien conoce los barrios populares no puede hablar de ausencia, sino de presencia precaria, presencia intermitente, presencia inconsistente, que es lo que uno ve más en estas situaciones, ¿no? El Estado llega poco, llega mal o llega tarde. Mira. O llega a través de la fuerza de seguridad, que no es la peor de las maneras. La caricia del Estado, la primera caricia del Estado que reciben los pibes en muchos lugares es un palazo. Claro. Sí. Y no debería ser así. Joaquín Zajac, investigador del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Vamos a volver a hablar, Joaquín, porque tenemos mil cosas por seguir hablando. Dale. Los tiempos nos limitan, pero el agradecimiento, un placer de haber conversado contigo. Lo mismo digo, muchas gracias por el espacio. Gracias, Joaquín, un abrazo. Gracias. Un abrazo grande. Continuamos, nosotros nos quedamos hasta las 9 aquí en Radio H, musicalizamos un poco este momento con un tema que quizá no tenga nada que ver, pero tenemos ganas de escuchar música. Sí, de acuerdo. Soon be with you, my love. Give you my doll surprise. Hielo para poner en este vaso de agua, un poco de hielo. No abras la heladera, que hay agua en el piso y vos estás descalzo. Sí, siempre tomo precauciones para la electrocución, el caso, pero tengo que cambiar, cambiemos. No lo hagas. Cambiemos. ¡Qué Macri! ¡Uy, te está por explotar la cabeza! ¡Schwarzenegger! ¡Uy, el ojo! ¡Melconian! ¡Uy! ¿Estás bien? Sí, sí, pero tengo el otro ojo igual. Cambiemos. ¡Ya! Me encanta, me encanta. Seguimos aquí, Salgan al Sol, siendo las 20:10 de este martes. Martes 18 de abril. Y bueno, repito, nuestro medio de comunicación, que es el 2068-9009, por si quieren comunicar o dejar algún mensaje, lo atendería nuestro operador. Y bueno, veníamos hablando, muy interesante la entrevista que tuvimos con Joaquín, sí, la verdad sí, que es muy piola. Y pues hay cosas que desconozco, ¿no? La verdad que estoy sorprendido, porque estoy sorprendido de lo que desconozco. Bueno, eso es bueno. ¿Eh? Eso es bueno. No está mal. No está mal. Aunque con el gobierno de Macri ya no me tendría que sorprender de nada, ¿no? Igual, para. Vos me estás diciendo que escuchamos Sunshine of Your Love, sí, de Cream. Sí. Fuck. ¿Por qué? ¿Es un poco viejo? No, es un temón. Ah. Es un temón. Me extraña, araña. Es un temón. Yo dije, no voy a musicalizar de acuerdo a los temas que estamos tocando porque me quiero distender también. Pues si no, vengo a pasar música, a escuchar buena música. Ya que estamos trabajando, escuchamos algo de buena música. Y por ahí andamos. Así que, Débora, tiraron a un tipo por una tribuna. Es muy raro lo que sucedió. No es muy raro. No es raro. Hay declaraciones de los familiares de la víctima, de Manuel, que aseguran que en la tribuna de Belgrano este muchacho se encontró con quien es el homicida de su hermano. En una picada. En un accidente de tránsito. En un accidente, no. No. En un incidente. No, en un delito. Estaba corriendo picadas. Estaba corriendo picadas. Exacto. Así que nada. El hermano estaba en una moto con otro compañero. Habían ido a comprar algo a un kiosco. Sí. Y dos que estaban corriendo picadas. Uno de ellos los atropella y los arrastra durante una cuadra. Tal cual. Esta persona que fue el responsable de la muerte del hermano de Manuel, que lamentablemente falleció en el día de hoy, se confirmó en el día de ayer, se confirmó uh-huh. ya el fallecimiento de este muchacho hincha de Belgrano, vio al asesino de su hermano en la tribuna, lo encaró y el tipo, que es un poronga, dicen, no me gusta el término, pero vamos a utilizarlo para ejemplificar cómo funciona en el lenguaje futbolístico de la tribuna, claro. Empezó a decir que guarda que este pibe es de Talleres, este pibe es de Talleres. Estaba jugando el clásico entre Talleres y Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes, que terminó 1-1. Esto es un vicio profesional, decir un dato innecesario y al cuete, pero no lo puedo evitar, discúlpenme. Y el muchacho salió corriendo en el intento por evitar lo que hubiese sido un linchamiento. Se termina como arrojando, ¿no? Se termina así. No, en realidad no. Hay un empujoncillo. Si uno lo mira, lo están forcejeando, le están pegando, sí, están pegando. Y mientras le fueron pegando desde la parte de arriba de la tribuna hasta uh-huh. la de abajo, él trata como de colgarse de la baranda al mismo tiempo que le siguen pegando entre cinco y después lo empujan. Entonces, sí, ahora el abogado del tal Zapito, que claro. es el delincuente, dice, no, bueno, en realidad se suicidó. No, porque yo veo la mano de cinco tipos que lo están empujando. Así que, señor, no se suicidó, lo empujaron con encima, violencia. A mí lo que más me dio bronca de todo esto es que encima el tipo le afanan las zapatillas. Sí. Por eso digo, o sea, no fue caído. Una... O sea, caído y todo. Hay una, inconsciente le afanan hay una las zapatillas, conjunción loco. De cuestiones que se relacionan con la dinámica propia de una tribuna en la cual, frente al grito de punga, punga, todo el mundo sí. va a pegarle al presunto sí. arrebatador. Sí. También dijeron el eso. Señalamiento de que este es del otro equipo también lo transforma en un objetivo, claramente, y se va y se le golpea. Y esto actúa en la masa, porque muchísima gente que se está viendo hoy ahí no lo haría. Sí, Débora tiene un... Sí. Quiero hacer un paréntesis para que Débora dé un dato. Sí, en realidad, bueno, ante el fallecimiento cambió la carátula, obviamente, y ya no son lesiones, sino que es por homicidio. Uh-huh. Sí. Y el padre de Manuel Balbo está pidiendo, si por favor hay testigos, que se comuniquen, y dio un teléfono, es el 15-2002-2458. Vuelvo a repetir, es el 15-2002-2458. Si hay testigos que hayan estado en la tribuna, que hayan visto lo que pasó, que hayan estado cerca de donde comenzó todo y sobre todo también a lo largo de la tribuna, gente que haya observado, que sí. pueda referenciar, bueno, qué es lo que pasó, por qué le pegaban, quiénes lo empujaron. Es el, vuelvo a repetirlo, es el 15-20-02-24-58. Así es. Esto sucedió el domingo en un contexto en el cual el fútbol argentino sigue atravesando una crisis institucional feroz y una crisis que tiene que ver... El fútbol argentino no es un grupo de personajes aislados que van y... No, la verdad es que... No es un grupito de violentos como quieren hacernos entender que no. Acá hay un nivel de connivencia que atraviesa todos los estamentos, desde el nivel dirigencial de los clubes, por el nivel empezar, político. ¿No se puede creer que hayan seguido jugando el partido? Sí, yo no lo bueno. puedo creer. Yo he visto arrojar de la cancha de a uno de Boca, yo iba a ver a Independiente, en la década del 80, principio de los 90. Yo vi cómo subieron los Independientes porque se estaban bardeando, bajaban de... Antes te daban la primera... No, la primera... Cuando cambian la... Dejan de darte la tercera y te empieza a dar solamente la segunda. Después te van la tercera nada más. En ese cambio, nos habían dado... Arriba estaban los de Boca. Y a nosotros nos habían dado la del medio. Y abajo estaban los de Boca. Entonces, bueno, de arriba te meaban, te volvían loco. Bueno, ¿qué pasaba? En un momento, sí, había uno que estaba bardeando y gritaba, hincha de Boca, de las escaleras que bajan por atrás, que te escupe, te hace la mintecina. Bueno, subieron dos Independientes por el otro lado y lo arrojaron así. Sí. No es la primera vez que lo veo. Bueno, me parece... No es la primera vez que lo veo. Son cuestiones y mucho que... este problema de la violencia en el fútbol, más allá de que la sociedad que nosotros vivimos, la verdad que... Es una sociedad muy violenta. Se puede ver en los gritos que se pegan intratables, ¿no? Estas cosas estúpidas que nos ha metido, desgraciadamente tenemos que soportar. Yo quiero hacer hincapié en los periodistas del fútbol argentino. Porque son los primeros que fomentan esa violencia que después se ve los domingos en la cancha. En el momento de que un tipo, desde el lunes a la mañana, porque perdió su equipo, empieza todo un tejimaneje de una batalla de vida o muerte, de que hay que ganarle porque si no lo vamos a matar, porque si no es un escándalo total, y que si no se tiene que ir el técnico, y los jugadores están todo el día de joda, y se van, flaco, no hablan de fútbol, dejaron de hablar de fútbol. Para mí es un problema todo, de chimentos con... Es un problema, pero la verdad es que dejaron de hablar de fútbol. Antes escuchaba, yo era muy fanático del fútbol, me encantaba. Iba a ver cualquier partido, más allá de Independiente, pero sí, me gustaba mucho el fútbol. Lo dejé mirar, me desapasionó. Es insoportable. Vos tenés un periodista donde, yo agarren cualquiera, la red, no sé, cualquier radio, Gustavo López, a cualquiera de esos periodistas. Ay. Lo viven, es una guerra, van a una guerra. Te llevan a un nivel. Obviamente. Pero una cosa es, a ver, más allá de la locura que pueda tener un conductor y de lo que vemos en los medios, esta semana, por ejemplo, yo el lunes, mientras desayunaba, vi 5 veces a este chico arrojado por una tribuna. Uh-huh. Durante todo el día, C5N estuvo pasando el momento del homicidio de este pibe. Entonces yo digo, también los medios de comunicación, aun cuando dan las noticias, deberían ser más responsables. Porque yo a las 8 de la mañana, si tengo niños desayunando, lamentablemente lo único que puedo hacer es apagar la tele. Lo único que van a hacer es que, esto no es la este es el primero, porque va a pasar otro. Un día lo van a tirar desde para el otro lado. En realidad desde la tercera bandeja de Boca para la calle. En realidad porque estamos hablando de los negocios del fútbol, estamos hablando de la barra brava y de los dirigentes que están en connivencia con las barras bravas y de la droga y de un montón de negocios que están detrás que nadie habla y que parece que fuera no se toca ese tema. Y en realidad todos sabemos... que las barras están protegidas porque son parte de la mafia que lava la guita sucia del fútbol. Entonces, mientras no se solucione eso, mientras sigan peleándose, que si Tinelli dijo tal cosa, que si Segura dijo tal otra, que si hubiera estado Grondona esto no pasaba. Débora, pero es lógico. Los dos negocios donde se lava más guita es en el fútbol y en la construcción. Macri estuvo los dos. ¿Quién es el actual titular de la Agencia Federal de Investigación? Arribas. Listo, chao. Escúcheme, todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí. Dice una señora muy importante. Y acá, estoy leyendo también, pero yo lo conozco por la señora. Defensa desmanteló la seguridad en la frontera norte para comprar armamento. Según un informe del propio ministerio, se retiraron 1.800 efectivos del operativo Escudo Norte. Ajá. Que tiene como objetivo la lucha contra el narcotráfico. Sí. O sea que compran el armamento, pero van a sacar a los que podrían usar el armamento. No entendí esa parte. Sí, es Macri, a ver. Igual, tal como decíamos el otro día, la droga no llega, señores, por el Escudo Norte o por la zona norte. Viene por el río Paraná, agarra desde Bolivia, la hidrovía, vienen con submarinos. Ya. A ver, déjense de esa pavada de que van a venir con una avioneta y te la van a tirar en la puerta de tu casa. ¿Cómo le pagan a ese tipo? Busquen a los bancos, busquen a los que lavan la guita y ahí van a encontrar a todos los narcotraficantes. Sí, tal cual. Bueno, ¿viene en el avión presidencial? En el avión presidencial 68.000 dosis de éxtasis. Bueno, de eso vamos a hablar el martes que viene. No quiero entrar en ese tema. No sabe las noticias que tengo sobre eso. No tiene ni idea. Usted no tiene ni idea. ¿Conseguiste al final el dato ese? ¿El de la empresa? No. Tengo otras cosas que son mucho más jugosas. Ah, mira qué lindo. Vamos a tener un programa. Bueno, el martes que viene no se lo pierdan igual. Olvídate. Igual, escúchame, pará. Porque entre todo este biribiri de que nos sucede, hay gente... Gente que está escuchando, ¿no? Sí, no, pero además gente amiga que hace cosas interesantes para ganarse no solamente el sustento, sino que además te ofrece la posibilidad... Te quiero verdura. Es una gente amiga que... Te trae 12 kilos de frutas y hortalizas, más una docena de huevos, en este momento 260p, como diría Levite. Bueno, 260p, ¿ok? O sea, son precios que no vas a poder encontrar en ninguna verdulería ni supermercado de la ciudad de Buenos Aires. Puedes consultar cuáles son las zonas de entregas en Capital Federal llamando al 15-3470-5913, si no, obviamente lo encontrás en Facebook por Te Quiero Verdura, y además tienen promociones especiales para organizaciones sociales, políticas y centros de jubilados. Bien, ¿sí? Bien, y yo lo que quería entrar un poco en tema es en los temas políticos, ¿no?, que estamos viendo. Yo creo que, de mi humilde opinión, lo que hizo Carrió con Lorenzetti y cómo se están peleando, me parece que la alianza Cambiemos entró en una crisis terminal. Por la Galería, pero hay que mirarlo. Para mí lo están haciendo, están mandando a Carrió a chusear a Lorenzetti solo para poder presionarlo un poquito, porque quieren a Rosenkranz de jefe de presidente de la Corte Suprema. Sí, pero tienen que sacar a este primero. Y para eso lo tienen que sacar, este tiene mandato hasta el 2019, entonces lo están hostilizando. Por un lado le pega a Clarín, después viene y lo agarra a Carrió, después dice no, pero yo lo defiendo a Lorenzetti, dice Macri. Sí, pero esto, ojo, porque vos sos un marciano, caes en Argentina. ¿Quién manda acá? No sabemos. Quintanelo, Petegui. No sabemos. No, pero vos agarrá. Vos ves que la cofundadora de la alianza gobernante está denunciando al presidente de la Corte Suprema y de Justicia. ¿Me entendés? O sea, no es. O sea. Para nosotros lo naturalizamos porque ya no, estos escándalos ya no nos importa. Nada, Carrió. Mientras tanto ellos se mandan cartitas de documento, ¿no? Con la justicia que pagamos nosotros. Exacto. Pero pensemos esto, porque nosotros lo miramos, pero una inversión extranjero que agarra y dice, ¿qué pasa en Argentina? Vamos a invertir un dólar. Bien, mira, no es verdad porque la socia política del presidente lo está denunciando al otro. El otro le denuncia porque quiere que lo deje denunciar. Carrió va a una mesa de una señora... Es un programa de televisión. Y lo extorsiona diciéndole que el otro lo deje denunciar a ella cuando ella no para de denunciarlo. O sea, es la verdad, son psicóticos. Hay un par de cuestiones. Habló Darín, ojo, salió del letargo. Muy bien. Igual hay un par de cuestiones que en algún otro foro también lo tocamos, sí. Que deberíamos volver a repetirlo. ¿Cuál es la relación entre la diputada Carrió y las distribuidoras de gas? ¿Cuál es el tongo que... Tonga. ¿Cuál es la cuestión que determina, por ejemplo, la renuncia del segundo de Aranguren el otro día? ¿Quién es la socia de la diputada Carrió, que tiene una agencia de viaje muy importante, que es la que estaría financiando todo el aparato político de Elisa Carrió? Dejando de lado todas estas cuestiones que tienen que ver claramente con la corrupción Elisa María Avelina Carrió fundó un partido que se llama Argentina por una República de Iguales. Eso era Ari. Claro, algo cuando así. Se sancionó sí, el sí, matrimonio sí. igualitario, se abstuvo. Sí, sí, sí, bueno. No éramos tan iguales. No éramos tan iguales. Un detalle de color al cohete que me acordé, pero sí, lo de que no vale la pena. Lo de Zureda es llamativo, ¿no? Porque él pertenece a Bulgueroni, si no me equivoco. Sí, Zureda pertenece a Bulgueroni. Bulgueroni, la interna ahí es recontra clara, ¿no? O sea, Bulgueroni ve que le están dejando muy poco al mercado y YPF al comprar Shell de Aranguren, que alguna moneda. ¿Van a poner una estatua en Holanda? Sí, ya tiene un canal. ¿Tiene? Hay un canal que cruza Ámsterdam que se llama JJ Aranguren. Genial, boludo. Es genial. Son tan obscenos. ¿Sí? Son tan obscenos que. Voy ahora, a votar al único que me diga, yo lo voy a llevar preso de verdad. Ahora, la verdad, ¿no sería piola que de repente Lilita se plante en un programa de televisión y diga? Falta poco igual, ¿eh? Yo quiero que Zureda, al que denuncié, diga cuál es el negocio del gas. Por ejemplo. Y pero va en contra de sus propios intereses. ¿Pero no sería genial que un día enloquezca del todo y plantee cuál es? Amarilla Gas es amarilla gas. La de la socia política, digamos, de Carrió. Lili. Medvedsky. Que ellos pretenden quedarse con el gasoducto del NEA. Claro. Y en realidad ya lo tiene Pan American Energy. Así que, mirá, justo. Y quién se lo dio, se lo firmaron esto, Zureda y los otros, entonces... Carrió los denuncia a ella para no tocar Aranguren. Cuando sale el tema del hijo de Carrió, que está preso en México. Por ser parte del cártel de Jalisco, una pavada. Una cosa de nada, son detalles. Los narcos eran los Kirchner. Sí. Claro, los Kirchner. Por eso ella cierra la boca, deja de denunciar a todos en el ministerio, pero ni bien vio la grieta ahí que se abrió entre Zureda y Aranguren, enfiló de vuelta y dijo, vamos con esto que es oro en polvo, y sigue ahí con sus denuncias para un lado y para el otro, pero en realidad los negocios ya se los repartieron, muchachos, por más que Carrió diga lo que diga, por más que se pelee con ONS, los negocios ya están. Es muy loco porque... Inglaterra con una cosa y Estados Unidos con la otra. Estamos en 1830, olvídense de todo, las Malvinas se las quedaron porque Pinedo se las entregó y ahora es otra vez, literalmente, le entregan las Malvinas, los hidrocarburos y todo lo que hay abajo. Así que no hay mucha diferencia, volvimos a 1830. La verdad es que es el... Yo me reía mucho porque vos mirás y tenés a Rueditas que dice... ¿Cuál de los dos Rueditas? La Ruedita. Ah, la Ruedita. El Ruedita es otro. La Ruedita dice, Lorenzetti es un hombre bien. El otro, mirá que el movimiento de pinza que hace con la gorda ya no sabe dónde está. ¿Dónde está parada, no? Y el otro dice, no, yo la apoyo, no creo en su honorabilidad. O sea, el movimiento es... Igual yo les digo, si tuvieran algo realmente serio contra Lorenzetti, más allá de algún chanchullo de plata y alguna cosa, si tuvieran algo realmente serio, ya lo hubieran sacado. Si no le sirve, sí. Ya lo hubieran sacado. Porque no lo quieren. No serio, lo quieren. Serio lo tienen. Si no le sirve, lo sacan. Pero espera, ¿qué tiene? ¿Lo de Apremed? No, pero igual no lo puede sacar así. No lo te va a sacar. Destrozan esa gilada de la Mutual de Rafaela, 6 días seguidos en la tapa del diario y con Marcelo Bonelli hablando todo el día de eso, te rompen. Y Lorenzetti se va. Bueno, la ley de medios. Esto corre por cuenta de Salgan al Sol. Estamos en este espacio, estamos en Radio H, Salgan al Sol, se hace responsable de todo lo que está diciendo, excepto yo. Pero si te quieren sacar, lo sacan, te ponen 6 días seguidos la tapa y lo echan al tipo. Sí, de hecho empezaron ahora una nueva operación por el tema del accidente de tránsito que protagonizó. Claro, la ley de medios, cuando saca la ley de medios, que el tipo dice, bueno, que la hizo la pantomima esa para decir, mire, muchacho, que sirvió, entre otras cosas, para la tengo que aprobar porque es... Graciana le pega un paseo tremendo al Colorado. Sí. Y además, al otro día de la aprobación, Clarín hace... me falta el ruidito de la puerta, ¿no? Sí. Y le mostraron la puntita. Un cadavercillo. Mira, sí. Un cadavercillo. Mira, no, acá hay una mano que se cayó así, está un poco. Yo les dije, blanca. ¿No? Que Casino me había, en una discusión tuitera, me había invitado a tomar café. ¿El Colo? Sí. ¿El Colo Casino? No, es en serio. ¿Sí? Le sacó el piano. Obviamente que no fui, le dije que yo no iba a tomar café con alimañas. Le sacó el piano a Víctor Hugo y te invitó a tomar un café. Es una cosa de locos. Jódeme. Sí, porque no ellos todo lo arreglan. Usted peleese con alguien del PRO y va a ver que enseguida le dicen, no, escuchame, a ver si podemos solucionar esto. Tomemos un café. Enseguida te invitan a... Mira, me invito. Te drogan. Turso Neger. Venden drogas. Silvia Mastalani. A mí si me drogan voy, ¿eh? Ahí me dicen, vení un café que te tiro algo. Bueno, dale, van a probar mi resistencia. Ya le digo, Silvia Magdalani, Schwarzenegger, uno que estaba en el Banco Central, en el Banco de la Ciudad también, que ahora no me acuerdo su nombre, pero se llamaba Pablo. Todos me han invitado a tomar café. Obviamente que no voy a tomar café con ustedes. No, a ver, no se pueden resistir a tu belleza. Para no mí. Me conocen, me ven como un pescado. A ver, no es por eso. Es para ver si pueden arreglar de alguna manera, ¿no? Este casino estaba desesperado. Estamos durmiendo la mona, ¿te das cuenta? No, yo lo lamento, pero yo no me sentaría jamás en la misma mesa que Casino. Es @... Movaires. Sí. Arroba, señora. Es arroba. Terrible manera, esta mujer. De terrible ninguna esta mujer. Manera no me sentaría jamás en la misma mesa que Damián. Es nuestro 10, ¿no? Nuestro 10. Olvídate. Crack. Bahaires es crack. Yo aspiro a ser el negro Enrique. Yo quiero ser suplente sentado al lado del técnico. El Chino Tapia. El Chino Tapia. El Chino Tapia. 8:31 en esta noche de martes. Nos queda un rato todavía de programa y seguramente nos vamos a instruir de economía. Si tenemos la posibilidad de conversar con Alejandro Roa, porque parece que los brotes verdes no aparecen, se fundieron, se pudrieron. Los pisaron todos. Germinó más el poroto del experimento de Jardín de Infantes. Así que nos vamos a quedar un ratito más. Vamos a escuchar una música, ¿no? Y volvemos. Amar y tuvo muerte. Seguimos aquí en Salgan el Sol y estamos en comunicación con nuestro licenciado en economía, Alejandro Roba. ¿Cómo va, Ale? Gustavo, ¿cómo estás? Buenas bien, tardes. Muy bien. Hola. ¿Todo bien vos? Bien, todo bien. Bueno, el tema que queríamos tratar un poco, que nos cuentes un poco, ¿qué es esto de, en realidad, que hagamos docencia? Vamos a explicar cómo se debe el tema de las LEOACs. ¿Qué son las LEOACs y cómo se hace una bicicleta financiera, por ejemplo? A ver, simple. Prácticamente lo que simple es así. Las LEOACs, y hay otros activos, pero lo más famoso son las LEOACs, son como unos bonos, unos activos que emite el Banco Central para retirar pesos del mercado a cambio de una tasa de interés. O sea, lo que hace el Banco Central con emitiendo esas LEOACs es justamente retirar pesos del mercado para que esos pesos no se vayan a la compra de dólares o no inciten, entre comillas, el aumento de los precios. Sí. Porque la idea del Banco Central actual es que el tema monetario, digamos que la inflación es un tema monetario. Entonces, si hay muchos pesos en la economía, eso hace que exista inflación. Por eso, emitir LEOACs lo que hace es retirar dinero del mercado que se queda, digamos, en las arcas del Banco Central o de los bancos, y esos pesos, bueno, por supuesto que por esos pesos te dan una tasa de interés que es la más alta del mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien son en pesos las LEOACs, si vos tenés el tipo de cambio estancado durante un año en 15, 16 pesos, pensemos, la tasa de interés que paga en dólares la Reserva Federal, sí, hoy son 2,4. Sí. Supongamos que un argentino o una provincia argentina o el gobierno toma deuda externa en 6-8%, que es más o menos a lo que se está tomando deuda. Esos dólares vos los cambiás, por ejemplo, el primero de enero en la Argentina, y los pones en pesos. Los pesos los pones en LEOAC en un año, que hoy están en 26% en pesos. Si el tipo de cambio, como todo parece indicar, por lo menos hasta octubre, va a seguir en 15 o 16, vos, antes de que exista la devaluación, volvés esos pesos a los dólares y te llevaste por lo menos un 18% en dólares. ¿Entiendes? Porque trajiste dólares a 8 y estás poniendo en pesos al 26, pero si el tipo de cambio no se mueve, volvés a cambiar los dólares a este tipo de cambio más un 20%. Esa es la bicicleta que hoy se están dando. ¿Y qué es la forma de eliminar esa bicicleta? Bueno, primero, bajando la tasa de interés en pesos, pero si no es por esa causa, deslizando el tipo de cambio para que no realices esa operación. O sea, vos tenés que darle incertidumbre a cuánto va a valer el dólar para que nadie entre y haga esta bicicleta por mucho tiempo. Eso no significa devolver de un día para otro, porque eso destruiría los salarios en Argentina, como pasó en el año 2015 y también en el 2014 con la devaluación que hizo el gobierno de Cristina, que cayó la economía en 2014 debido a esa devaluación, y también el año pasado, a partir de la devaluación, cayeron los salarios y se reprimió el consumo interno. Entonces, esta es un poquito la teoría. La teoría monetaria es que hay que retirar plata del mercado para que no se vaya la inflación. Y por el otro lado, la bicicleta es traer dólares, cambiarlos a pesos, ponerlos a trabajar en esta tasa de interés y después irte. Ahora, yo te digo que si lo pones en un plazo fijo al 17, también es una bicicleta financiera. No, claro. Porque también no llegas al 26%, que es una super tasa, pero un plazo fijo en el Banco Nación, que debe estar 17, 18 pesos, si vos traes dólares de afuera, los cambias a pesos, los metes en 6 meses a una tasa de 17, después los cambias con el dólar siguiendo a 15, y lo trajiste, pagaste 8 pesos, 8% de los dólares, te llevas 10% en dólares en 6 meses. Claro. ¿Se entiende? Digamos, sí, se entiende perfecto. Simple. Lo que tenés que tener es la placa. Claro, bueno, sí, obviamente. Yo miraba dos cuestiones, ¿no? Porque vos es como dos caminos. Uno va a la inflación y otro va a la compra de dólares. Pero los dólares siguen comprándose. O sea, sigue habiendo fuga ahí. O sea, o vía exterior o vía ahorro. Va, ahora, obviamente, esos que vía exterior, digamos, de turismo, no pasa nada. Pero el tipo que está ahorrando en dólares, que está comprando y está acumulando, yo creo que si en un momento llega a haber una corrida cambiaria y chau, lo vemos, porque la Glevax, ¿tenés idea de cuánto es la masa que está girando sobre eso, sobre la masa monetaria? Es lo mismo que todo el peso circulante, es lo mismo que la base monetaria. Otra cosa que me olvidé decir es que a raíz de que están entrando dólares financieros a lo loco, tanto del sector privado como del gobierno, es que el dólar no se escapa. Hoy tenés un problema, que es la falta de consumo, pero por otro lado tenés sobrante de dólares. Y eso hace que el dólar no se vaya para, digamos, no se escape. Por eso no va a haber una corrida, por lo menos hasta las elecciones. Sí. Porque hoy estamos inundados de dólares que vienen a hacerse, digamos, no es que vienen a, porque ven que la Argentina está creciendo, porque vienen a poner una fábrica, ni aún a comprar una fábrica barata en la Argentina, sino que vienen a hacer esta bicicleta o a sacar esta renta en dólares. Claro. Con el agravante que el gobierno, como cree que la inflación es monetaria, va a seguir con este tipo de cambio planchado, el tipo de cambio y la tasa alta para frenar la actividad y con eso frenar supuestamente la inflación. Lo que consiguió es un proceso de estanflación con estancamiento, más alta inflación, que no creo que baje del 25% o el 30%. Ya el Fondo Monetario está diciendo que la inflación proyecta 25% en lugar del 17% que proyecta el Banco Central. Sí, ayer escuchaba, tuve la suerte de escuchar a Ferreres, a Artana y a De Pablo, y me deleitaba porque estaban los tres como locos. Como locos, pues dicen, no, esto no funciona, esto ni al corto plazo, ni a mediano plazo, ni a largo plazo, esta política va mal, porque se ve que se quieren cargar a Sturzenegger, pero me parece que el problema, no sé si es Sturzenegger, porque realmente hace lo que tiene que hacer, ortodoxamente hablando, ¿no?, económicamente, que es una cosa. Ahora, el problema es el gasto, y los que gastan son los demás. O sea, ahí está el tema. Bueno, esos economistas lo que están haciendo hoy... Se están boicoteando ellos mismos. Están corriendo el gobierno por derecho. O sea, lo que dicen es, déjense de, por ejemplo, de planes sociales, dejen de financiar la obra pública. El problema es que hoy ya el gasto público en la Argentina está destinado más al pago de deuda en dólares y la deuda esta de las LEVAC, porque vos tomás, emitís estas LEVAC y el Banco Central te tiene que pagar a fin de mes un interés que es del 26%, digamos, dividido 12, ¿cuánto es eso? Dos y pico por mes a una masa de 700.000 pesos. O sea, es un fangote de plata que tiene que pagar mensualmente, y eso es deuda en pesos. Bueno, esa plata que se destina al pago de LEVAC es plata que no se destina ni a la salud, ni a la educación. Por eso cuando vos haces la cuenta, no puedes creer que se le esté retaseando a los docentes, algunos miles, algunos cientos de millones de pesos, cuando por otro lado estás pagando cientos de millones de pesos en el pago de esta bicicleta financiera, que no hace otra cosa que retrasar el crecimiento económico. Y hoy el gobierno se ha jugado a tratar de mantener la inflación por abajo del 30, no te digo que lo va, digamos, dice que lo va a llevar al 16, 17, va a estar por debajo del 30, pero un costo altísimo de seguir en estos niveles de recesión y de pérdida de, o sea, no va... de trabajo. Sí, en realidad esta inflación va a continuar hasta octubre, decís vos, más o menos, calculando. Si crecen van a ser sectores del campo, sectores que no crean trabajo, ¿no? Claro. Ahí estamos en un problema. El panorama... No, el agravante es que la inflación va a seguir aumentando, porque si te aumentan los servicios públicos, o sea, que en lugar de echarle la culpa de la inflación a las de bajo, a la tasa de interés baja, tendría que hablar a Juanjo Aranguren y le flaco, no me sigas aumentando las tarifas, porque si no yo tengo que seguir aumentando la tasa de interés. Claro, por eso. Lo único que hace con eso es que los costos, en lugar de bajar para las empresas, aumentan. Te aumentó los costos de las tarifas, te aumentó el costo del crédito. El único costo que está estancado es el tipo de cambio, que está planchado, y los salarios. Digo, hay cuatro precios en la economía que vos tenés que manejar. Sí. El tipo, en la Argentina, ¿no? El tipo de cambio, los salarios, las tarifas y la tasa de interés. Bueno, vos tenés dos que están por las nubes, que son la tasa de interés y las tarifas, y planchaste otros dos para bajar la inflación. No obstante, la inflación va por arriba del 20% y los salarios los quieren negociar en 18, con lo cual este año también va a haber una nueva pérdida de consumo y de salario real por parte de los trabajadores, jubilados, y, digamos, aquellos que cobran asignaciones familiares, la asignación por hijo, otros programas sociales. Sí, sí. No veo una salida de la recesión y no veo una baja de la inflación, que es a donde apunta el gobierno. Claro. Todos los cañones son para apuntar a bajar la inflación. No está logrando su objetivo y a cambio tampoco está creciendo la economía. Dos cosas. Uno es un aporte con el aviso que después de las elecciones van a aumentar otra vez las tarifas, ¿no? O sea, sí, eso también. O sea, ya tenemos más inflación para fin de año. Y tengo acá una señorita que quiere hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, niña? ¿Todo bien? Todo bien. Te iba a hacer una pregunta porque me tiene... Vos sabés que yo de economía no entiendo nada, eso lo sabés, te queda claro. Así que voy a hacer una pregunta que tal vez sea muy estúpida, pero te pido, por favor, un poco de paciencia. Estados Unidos no publica el índice M3, que es el que dice cuántos dólares circulando hay, desde el año 2006. Entonces, ¿cómo sabemos cuántos dólares realmente hay en Estados Unidos circulando? ¿Es una cuestión de fe? No, a ver, los agregados monetarios, la verdad que ahora me dice M3 y yo ya ni me acuerdo. No, obviamente. M1 seguro son los billetes y monedas en circulación. M2 creo que están metidos las cuentas corrientes. Y M3 es también con plazos fijos. Ahora, es el valor que le daban al dólar. ¿Cómo valorizar ese dólar? No, pero el dólar no necesita ser valorizado. O sea, valoriza contra otras monedas. O lo digamos, no tiene por qué. No entiendo la pregunta. Porque no, la emisión de dólares la puedes hacer con el M1, que es la cantidad de dólares en circulación que lo debe dar la Reserva Federal. No sé cuánto es, si me lo preguntás al aire, así que no sé. Está bien, estoy buscándolo. Los dólares emitidos por la Reserva Federal son dólares que están en, supongo, en poder de los norteamericanos en general, de muchos bancos centrales y en mayor medida en porcentaje de argentinos que hemos reemplazado nuestra moneda de reserva de valor por el dólar en lugar del peso u otros activos. Porque lo interesante del proceso argentino que hoy los que compraron dólares el año pasado a 15 hoy están perdiendo plata porque lo compraron a 16 y lo tienen a 15, igual lo guardan porque saben que en algún momento puede venir una gran devaluación y ganaron en el largo plazo. Ahora, en el corto plazo están perdiendo plata porque deberían hacer esta bicicleta. También que para hacer la bicicleta esta que estábamos hablando no es tan fácil. Nadie tiene la tecnología, si bien no es tan difícil, pero tiene que llamar a un banco, a un agente de bolsa, hacer el cambio y después saber cuándo salir antes de la devaluación. Entonces, más vale pasarse al dólar que sabes que vas a perder en el corto, pero en el largo, si vos sabés recorrer la historia argentina, vas a saber que esos ahorros no se te van a decapitar como si lo tuvieran en peso en el colchón. Sí, yo la pregunta que te hacía era porque había leído que Stiglitz en algún momento había dicho que Estados Unidos tenía un déficit de 400.000 millones de dólares anuales y que lo financiaba emitiendo dólares sin respaldo. Sí, pero de eso debe ser tenido. ¿Y por qué no tienen tanta inflación como tendríamos nosotros, claro, supuestamente? Porque exporta la inflación. Porque emiten dólares. Claro. Porque emiten dólares y no pesos. Digamos, lo que tienen es un déficit muy grande fiscal y también déficit comercial, pero si ellos, ese déficit comercial, emiten bonos al 2,4 y lo compran básicamente países como China. ¿Se venden como dinero? China, sí, venden digamos, como las Lebac, las compramos los argentinos, también la deuda que está emitiendo Caputo. A deuda argentina cada 15 días. Bueno, Estados Unidos emiten bonos del tesoro al 2,5% en dólares anual, que es muy bajito. Bueno, aquellos que quieren tener la plata guardada en dólares, por ejemplo, el Banco Central Chino, le compra esos dólares, y entonces el financiamiento del agujero que tiene Estados Unidos, porque exporta mucho menos de lo que importa, ese financiamiento de las importaciones se hace vendiendo esos bonos del tesoro, es como si nosotros emitiéramos dólares, uh-huh. no tendríamos problema de restricción externa. Por eso los 400.000 millones de dólares de Estados Unidos de déficit que habla Stiglitz también no nos preocupan y a los capitales tampoco. Salvo que de un día para otro el dólar no sea más la reserva de cambio mundial. Por eso el yuan, etcétera, claro. Y bueno, ahí sí van a estar en problemas. Claro, eso es lo que le preocupaba. Hoy el dólar es mucho más importante en términos de hegemonía que cualquier bombardero o bomba de, digamos, como que el dólar es la madre de todas las monedas. Siendo la madre de todas las monedas, es mucho más poderoso que cualquier bomba que puedan tirar en cualquier lado, digamos, que lo manejan la economía del mundo. La verdad que sí. Ale, la verdad que gracias y bueno, ya estamos terminando el programa, así que te agradezco mucho y volvemos con las clases de estas porque es muy interesante entender qué es lo que está pasando en la Argentina porque pareciera que acá no pasa nada y en realidad está pasando muchas cosas. Exactamente. Nos encontramos el martes. Dale, Ale, gracias. Te mando un abrazo grande. Chao, chicos. Alejandro Roa, señores, en Salgan al Sol con su columna de economía. Hablando un poco de la LEVAX y la bicicleta financiera en la que estamos inmersos. Y voy a agregar que el M3 es una forma de representar la cantidad de dinero en circulación. Como definición amplia de dinero que no solo incluye el metálico, o sea, la billulla, sino las cuentas corrientes y también otra forma de dinero. ¿Eh? Después, obviamente, está el M1, el M2, el M3, el M4 y así. O sea que a ver, voy a ser muy bruta a lo mejor, pero básicamente es una bicicleta. Sí. Básicamente sí. Tienen respaldo. Desde el año 1971 que no se respaldan con el oro. Claro, se respaldan con los bienes producidos por otros países. Uh-huh. Porque en realidad ellos ponen el precio de los granos. No es muy difícil entender porque Estados Unidos solamente vende dos cosas en el mundo. Armas y dinero. Cuando la tasa de interés. Pero ¿qué es la tasa de interés? Es el precio del dinero. Entonces lo que hay que hacer es salir del dólar, viejo. ¡Qué viva que son! Decile a los chinos que listo, China, basta. Chino tiene la mitad China de la Japón, deuda. China y Japón ya realizan todas sus operaciones comerciales en sus listo, propias monedas. Por eso cuando hacen el swap de monedas, con no sé si llamamos el swap de moneda con China, ¿qué estás haciendo ahí? Estás saliendo de la lógica del dólar. China no necesita entrar en guerra con Estados Unidos. Sale y vende los títulos que tienen, prácticamente tiene la mitad de la deuda de Estados Unidos, que es el país más deudor del mundo, también es el más acreedor, pero es el más deudor del mundo. Si China agarra un día y dice, quiero hacer mierda todo, chao, pum, tira un 10% de los títulos de deuda que tiene Estados Unidos y revienta todo. O sea, no tiene ni idea con qué se está metiendo. No, aparte pues, salen a vender... Aparte son un montón para salir a vender. Mandan 1.000 millones a vender por todo el mundo. No, olvidate, y encima te dicen, no... Caramelo. Caramelo. Bolsa no hay, caramelo. Ya está. O sea, es impresionante lo que puede hacer. Por eso China... Sí, se preocupa. No, ni se preocupa. Porque ellos no tienen los problemas que tienen en Estados Unidos. Porque tienen un partido único. Ellos dicen, vamos todos para aquel lado. Y al que no le gusta, te mandan la bala a tu casa. Y se terminó. Tienen menos conflicto. Ahí no hay conflicto en la política. Cómo me gusta la democracia. Es hermoso. Cómo me gusta la democracia. Bueno, estamos... Faltan 6 minutos para las 9 de la noche. Vamos a escuchar algún temilla que nos queda pendiente y ya volvemos para la despedida. Esto Salgan al Sol. Martes 19 a 21 en Radio H. ¿Dónde van a estar peor que acá? Set out on night, I was downtown. World went for my- estamos yendo, 3 minutos faltan para las 9 de la noche. Quédense en Radio H porque ahora vienen Hermosos Perdedores con todo el panorama cultural de la ciudad de Buenos Aires, la agenda. Los perdedores feos nos vamos ahora. No nos podemos perder, claro. Los hermosos se quedan, los feos nos vamos ahora. Ariel García en la operación técnica puesta en el aire, Julieta Bellota ahí en la operación, en la producción. Nosotros somos Débora, Gustavo, Marcelo y el próximo martes a las 19. No se pierdan el martes que viene programa. El programón que vamos a tener. Así sí, es. Vamos a mezclar. Sorteamos mafia, en vivo un chancho. Sí, y además vamos a tener clase de karate y vamos a hacer una combinación de arma. Vamos a dar una coctelera. Apa. Y vamos a meter la palabra mafia, sí, la palabra Macri y la palabra filosofía. Ok. Y vamos a volcar y vamos a ver qué sale. Y vamos a ver qué sale. Gracias por estar allí. Nos encontramos el martes que viene. Gracias a todos. Never was around, but she grew up tall and she grew up right with them Indiana boys on an Indiana night. Well, she moved down here at the age of 18. She blew the boys away, it was more than they'd seen. I was introduced.